Ok, este es otro homenaje a uno de los mejores compositores. Y lo sé. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Noche con un minuto, muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte, ¿cómo buenas estás? Buenas noches, Venus. ¿Y tú? Ay. Parece que va a ladrar aquí, Marte. Ya muy bien, Marte. Y muy buenas noches, Lobito Perdido, ¿cómo estás? Ya mejor. Ay, más o menos, ¿no? Ya mejorando. Sí, a todos los radioescuchas se preguntaban, ¿dónde anda este lobito? Ya dijimos que se fue de vacaciones. Estaba metido en una cárcel mexicana. ¡Y! En México. Y ya lo dejaron salir, ¿no? Sí, apenitas. Pues qué bueno. Cuidado con los cócteles sí, en Veracruz, porque están... Están tan difíciles. Okay. De sobrevivir, digo. Ya apenas aquí lo vi, apenas si llegó, así como que okay, llego, pero que llego. Sudando, frío. Tan así que dijo el lobo, este tema me cambió de todos colores, ¿no? Sí, me cambió Laura, ahora sí. El Laura y el ahora. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del aura. Para las personas que les gusta mucho pues este temita esotérico o un tema poco creíble, ¿no, Marte? Ya ves que no sé. El jueves pasado no estuvo aquí el lobito y hablamos acerca de la combustión humana. Ay. Y pues es cosa esotérica paranormal, ¿no? Entonces, ¿te perdiste ese buen tema, lobo? Hubieras tenido buena información. Lo voy a tener que bajar de aquí. Internet, ¿no? Sí, lo puedes escuchar lo que sea. ¿En dónde lo escucho? En sexylowradio.com. Y comercial. Comerciales, ¿no? Y bueno, hoy vamos a hablar acerca del aura. Antes de empezar el tema, nada más les queremos recordar que si ustedes quieren participar, si ustedes ya fueron a algún lugar donde les hicieron la lectura de su aura y lo quieren compartir, recuerden que nos pueden escribir a través de la página www.sexylowradio.com. Y también en Facebook nos encuentran como Sexy Love Radio y nos pueden mandar un inbox. De las dos maneras nos pueden escribir y pues háganos llegar, ¿no?, sus historias. Y bueno, para empezar, ¿ustedes tienen una idea de qué es el aura? Sí. No el ahora, el aura. La energía que tenemos, que algunas veces expresamos, y hay gente que puede verlo en forma de colores. Y hay otra, ¿sabes de qué? Hay otra gente que lo puede hacer por olores. Ándale, ¿qué huele a queso? No, ha de ser, honestamente, no, lo tendré que buscar, pero ¿cómo se llama? Dicen que hay gente de que tiene la, capta el aura por diferentes olores. Sí, de hecho, esos son como ya formas natas o dones, ¿no? Que trae la gente, que dices, yo puedo ver el aura, puedo oler el aura, como tú dices, uh-huh, a través de algún sonido también. Pero también existen algunos lugares donde tienen terapias, tienen aparatos, te sientan, pones los pies en un en el agua y le ponen no sé qué tipo de resonancias, no sé, y dice, va cambiando el color. Dice que es por el tercer ojo, ¿no? De que pueden ver cosas sobrenaturales, así que no son, de que la gente por lo regular no lo capta. Uh-huh. Son personas que tienen muy desarrollado ese tercer ojo o pues su son muy susceptibles. Susceptibles. Y bueno, pues, ¿cómo se define el aura? El aura es una vibración luminosa, por eso es que de ahí vienen tantos colores. Una emanación coloreada, o también le llaman un fluido magnético que se sitúa alrededor del cuerpo. Así como nuestra sombra, nosotros la podemos ver cuando estamos caminando. El aura, pues se supone que así está siempre con nosotros, pero pues no está al ojo, ¿no? A la vista de cualquier persona. Y pues el aura humana, dicen que tiene forma de óvalo y puede adoptar obviamente pues diferentes colores, múltiples matices. Habrá gente que tiene el aura de color negro. Habrá aquí, gente que tiene, que tiene el color rojo. Ay, azul. Yo creo que soy azulita, sí, medio. Sí, dicen que es el peor, ¿no? ¿Ah, el azul? No, el negro ha de ser el peor, ¿no? Me imagino, ojalá. Pues ahorita vamos a hablar exactamente de los colores de Laura. Se conoce también a través de pues estos matices, se conoce la existencia de personas que poseen la facultad de ver el aura. Esas personas, como estábamos diciendo, pues tienen algún don, ¿no? Uh-huh. O simplemente... Dicen que gente que tiene dolores de cabeza o de que están en drogas, una cosa así, algunas veces pueden llegar a ver ese tipo de cosas. Pero algunas veces como que gente no cree porque es muy espiritual. Uh-huh. Entonces es difícil en realidad asegurarse de las cosas que están pasando. Uh-huh. Pero me imagino que ha de ser un poquito como los anillos que te pones y de repente cambian de color, depende el cómo te sientas, ¿no? De que algunas veces tú te sientes triste y me imagino que tu aura ha de estar medio grisesona, ¿no? Puede ser. Sí, sabido es que el hombre tiene diferentes sistemas que regulan las funciones dentro de tu organismo, ¿no? O sea, por ejemplo, el aparato digestivo, el respiratorio o el sistema nervioso. Y en sí el sistema nervioso está formado por una serie de células especializadas y estas están en todo el cuerpo, pero se comunican entre sí con un sistema hormonal, ¿no? Uh-huh. O sea, estas hormonas que viajan por la sangre y actúan a nivel de todos los órganos. Y estas hormonas ejercen un control sobre las diferentes funciones del organismo. Entonces supongo que la gente que tiene una buena circulación tiene más propensidad a mostrar un aura, un magnetismo de color más amable, no sé, más amarillo. Okay. Y bueno, también pues a través de toda esta información que acaba de dar Marte, pues sí depende mucho, ¿no? De todo lo que nosotros estamos sintiendo y cómo estamos por dentro de nuestro sistema, ¿qué dijiste? Digestivo, respiratorio, nervioso. Y pues obviamente cuando no está balanceado, todos nuestros sistemas, todo nuestro interior se va reflejando, ya sea en enfermedades físicas y también pues en el color de nuestra aura. Tal vez como decías tú, cuando alguien está enfermo, su aura obviamente tiende a cambiar. Uh-huh. Y cuando una persona pues está plena, está feliz, siente que le va perfecto en todo y de salud pues ni se diga, pues va a tener el color de la aura pues el que se supone que es el ideal, ¿no? Y por ahí se ha escuchado, ¿no? Que no existe tan un color que sea el idóneo para que digas, wow, es el perfecto, que tiene esa aura. Simplemente cada color tiene lo suyo. Y eso es bueno, ¿no? O sea, que si te dijeron, tienes el color negro, pues eso no quiere decir que sea malo, ¿no? Algo bueno de tener. Ahorita vamos a decir, dependiendo de cada color del aura, pues qué es lo que significa. Existe un tercer sistema que se va extendiendo sobre el organismo. Y de este sistema hay una comunicación intercelular. Y esa comunicación, como ya había dicho Marte, pues tiene que ver con el sistema nervioso. No, difiere al sistema nervioso o al digestivo o al hormonal. O sea, este sistema es electromagnético. Ah, ok. Entonces, por el contrario, o sea, es una comunicación que es básicamente muy importante, pero se realiza por medio de ondas electromagnéticas, como quedó demostrado por unos científicos rusos hace mucho tiempo. Entonces, estas ondas electromagnéticas son de la gama de color ultravioleta, con diversos grados de luminosidad. Entonces, depende de cómo estén las células en el interior del cuerpo, se transmiten al exterior como energía vital o información luminosa sobre estas células. O sea, que depende cómo están tus células y cuando pasan estas ondas electromagnéticas, pues van a reflejar un color fuera de nuestro cuerpo y ese viene siendo el aura, en otras palabras. Pero me imagino que muchos están interesados más que nada en qué significan los colores, ¿no? Tal vez algunos ya le han de haber dicho, oye, tú tienes el color amarillo, tú tienes el color rojo, y uno dice, ¿pero qué significa? ¿Qué significa que yo tenga el color amarillo? ¿Ustedes saben? Pues me imagino que inteligencia, que tiene algo que ver con la espiritualidad, no sé. Sí, pues vas muy bien, porque exactamente cuando te dicen que tienes el color amarillo, o sea, el aura, según la intensidad se muestra de color amarillo, pues normalmente denota gran capacidad intelectual. Entonces yo creo que Marte debe tener ese color de aura, ¿no? Ya me dijeron que el mío era así, doradillo. Ah, pues y el amarillo dorado es propio de una persona de elevada espiritualidad, ¿no? Yo creo que ahí ya se equivocaron. Sí, exactamente, ahí como que... Perdón a los padres. Yo creo que es medio amarillo rojizo, ¿no? Ah, bueno, pues si lo tienes amarillo rojizo, no es del todo favorable. Eso indica cierto grado de timidez mental, de timidez moral y timidez física. O sea que si eres muy tímido en todos los sentidos y vas y te hacen un análisis ahí de tu aura, es probable que tengas el color amarillo rojizo. Eso no quiere decir que lo tengas así, ¿no? Y en cuanto a la salud física, imagínate, si ya te dijeron, oye, tú tienes el color amarillo. Bueno, si existe el color amarillo dorado, como dijo Marte, que ya le leyeron por ahí, y que es muy bueno, pues si tienes el rojizo, pues ya como que no está muy bien. Pero si tienes el amarillo verdoso, ¿qué pasa con esto? Este significa que padecemos de hepatitis. O sea, mientras que un individuo que posee una discreción o una doble personalidad, pues es muy frecuente que se presenta la mitad del aura de color amarillo azulado y la otra mitad de un amarillo con tonalidades marrones y verdes. Sobre todo cuando tomas, ¿no? De repente ahí, precious, precious. La canción de Lobo va a ser amarillo azul. Va a ser amarillo azul. Media luz. ¿Qué tendrá un significado esa canción entonces con respecto al aura? Te volvemos al lobo, amarillo azul. No, si quieren échense toda la canción. Muy bien, ya se verían de grabar ahí sus canciones. Bueno, el rojo, a ver, ¿qué significa el rojo? Amoroso. Ya que te... ¿A quién le dijeron que tenía rojo? Pues al lobo, ¿no? Pues... ¿Tú lobo? No, ¿lo ven verdoso? ¿Un amigo? Verdoso, rosa. Me dicen verdoso. Bueno, pues rosa, eso no desnuda, no, de, no desnuda algo muy bueno el verdoso, ¿no? Pero bueno, el rojo, a ver, para todas las personas que se preguntan. Este color denota una sana fuerza impulsora. Es el color de la fuerza, de la pasión, el dominio. Ese es el rojo, ¿no? Un rojo claro, cuando no está tan fuerte, con los bordes de un amarillo que también es claro, denota que la persona que lo posee se preocupa por sus semejantes. Esa persona que le gusta ayudar, ¿no? Y que se preocupa realmente por los demás. Yo creo que Venus es medio rosadito. Y si observan, dicen franjas de color rojo en el sitio donde está el órgano, o sea, cuando ay, cuando te están pasando las ondas y se te ve en el corazón o en el páncreas, en el hígado. Entonces, si observan este color rojo en el sitio donde está el órgano, adivinen qué indica. Salud. Ajá. Pues sí, es, yo pensaría que era al contrario. Sí, ¿no? Es, hay algo de sangre por ahí como que no, no cuadra. Pero bueno. Es Harry. Pues sí. Indica que se encuentra en perfecta condición de salud. Eso es bueno, ¿no? Sí, que te sí digan, oye, todos tus órganos se ven rojos. Por eso, o sea, algunas veces cuando vas a ese con ese tipo de personas y según esto te ayudan a cambiar tu energía y todo eso, se fijan en ese tipo de cosas, ¿no? De que en ciertas partes el color es de un, de la energía es de cierto color y en otras partes de otro, ¿no? Me imagino, quién sabe. Uh-huh. No, y aparte, ahorita que estamos diciendo este color, recordé de un video que hace poco estaba viendo, que decía en las mujeres que pasan ese tipo de ondas que no te hacen daño, que no son mamografías ni mastografías, que eso sí hace daño, y decía que cuando parece rojo, rojo, rojo, es que tienes buena circulación, pero cuando ya aparece en alguno de los nódulos, eso significa que ya es algo grave. Pero bueno, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. México y Puerto Rico. W. Una sola bandera. Yeah. No tengo dinero ni nada que dar. No tengo dinero, solo amor para amar. No tengo dinero ni nada que dar. ¿Cómo dice? No tengo dinero, solo amor para amar. Ah, ok, te cuento. Voy por la calle de la mano tengo mucho dinero, pero baby, guardé mucho cariño para ti. W, Wisin, un tiro esperado. Let's go. Emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Si mamá, si mabu, y catora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, de la noche con 24 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, estamos hablando acerca de los colores de la aura. Así como lo acaban de escuchar, habrá personas que es la primera vez que escuchan esta palabra de la aura y dicen, ¿qué es eso, verdad? ¿Cómo se la están tronando estos cuates ahí? Y habrá personas de que hasta cátedras nos podrían dar acerca de este tema. Bueno, depende, ¿no? Depende de qué tanto conocimiento pues se tenga de este temita. Habrá gente que no cree, habrá gente que sí cree. Y ahorita pues ya hablamos acerca de unos colores, de qué significa, ¿no? Que tienen su significado. Cuando es rojo, dijimos, cuando es amarillo, si te dicen que tienes el aura amarilla, pues es bueno, cuando, ¿no? Cuando es rosita. Cuando es rosita, cuando es rojo también en algunas partes, órganos de tu cuerpo, pues indica salud. Cuando es anaranjado, dijimos de cuándo era anaranjado, ¿verdad que no? No, todavía no. Bueno, pero las personas que ya han sido diagnosticadas, vamos a decirles, como un aura de color anaranjado, ¿qué es lo que en realidad puede significar? Son generosas, honestas, buena onda. Ándale. Son honestas y buena onda. Pues dicen que realmente es un color básicamente hermoso y que las personas poseen un acertado matiz anaranjado en su aura. Realmente pues son gente considerada para con sus semejantes, o sea que les cae muy bien, ¿no? Yo para nada soy naranja, ¿eh? Bueno, dice, cuando es marrón anaranjado, ¿tú crees que tienes este color? No sé, a ver qué dice. Indica trastornos renales. No, no creo, espero que no. Bueno, yo creo que... Bueno, cuando fui a México estaba un poco anaranjado. Te cambió ahí tu color, ¿no? Pero... Amarillo anaranjado es un color muy deseable porque denota un dominio sobre sí mismo. Entonces, pues ahí está. Hay cosas de cada color que son buenas y hay otras que no tan buenas. Sí, depende, ¿no? Cómo va a estar la variación. Pero ahorita me estaban preguntando, a ver ustedes, chicos. ¿Qué pasa? Y no tan chicos. ¿Qué pasa? Pues, ¿cómo pueden leerte el aura? O sea, porque ya dijimos que hay gente que tiene el don de tomar una hierbita, ¿no? Y decir, ah, tú tienes este aura. Pero hay otras maneras, ¿verdad? Bueno, dicen que hay una forma medio simple de que puedes más o menos ver el color del aura. Uh-huh. Y una de las formas es de que tienes que encontrar un lugar que sea calmado, que no haya mucho distracciones, un lugar de que tenga, que tal vez el color del cuarto o del lugar sea blanco. Uh-huh. Tienes que encontrar que la luz adecuada, sino muy brillante. Okay. O lo contrario. También tienes que tienes que concentrarte en la persona. Tienes que ver a la persona por casi un minuto y ver si hay un color que sobresalga alrededor de la persona. Ok. Y también en fotografía se podría. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué creen? No creo. Aquí dice que es algo que tienes que estar concentrado para poder enfocar, o más bien al estar viendo, desenfocar un poco los ojos para que puedan divagar alrededor de la frente. Ya. Básicamente, como cuando te molesta a la luz y empiezas a tratar de enfocarlo. Quieres usar tu visión periférica. Es casi como estar viendo algo sin tratar de verlo, sino que básicamente están relajados los ojos, desenfocados. Y pues estás empezando a ver en una pequeña área como una niebla en esos bordes. Entonces es cuando empieza a aparecer las luces o los colores. Ok, eso es muy interesante porque hay personas que dicen que al tomar una fotografía puede salirles el aura. Yo recuerdo nada más hace unos meses que habíamos ido a un parque, Marte y yo, ¿te acuerdas, Marte? Y que al tomarle una foto a un árbol y salía Marte ahí, pues él tenía todo su contorno blanco brillante. Eso me sorprendió porque lo ponía con la cámara y se veía perfectamente claro, y hay fotografías, ¿no? Entonces, ¿qué? Pero sabes de que no nada más los humanos tienen aura, sino también todo lo que son plantas o animales. Uh-huh. También tienen aura. Entonces pudo ser tal vez el aura del árbol, ¿no? Uh-huh. ¿Quién sabe? quién sabe. O del lugar, así, no sé. Sí, dice el lobo, no, de Marte no, no creo. De Marte no creo que haya sido. ¿El de la piedra? Sí. ¿Cómo se quieren aquí el lobito y los lobos y los marcianos? Y bueno, hay otro color de Laura, ¿no? ¿El que azul? Es ¿o cuál? El verde y el azul. El verde. ¿Cuál quieren que digamos primero? Digamos el verde. Bueno, pues el verde es el color de la curación. Este color yo pienso que a todos nos gustaría tenerlo, ¿no? Es el color de la curación, de la enseñanza, también denota diplomacia y facilidad en el trato con las personas. El verde con una cantidad de rojo indica competencia en el trabajo y es el color de los grandes cirujanos. Así que, pues antes de ir con un cirujano, llévate a alguien que te lea a Laura y diga, este sí me conviene, ¿no? Porque así no hay de perder. Otra de las cosas que dicen de las personas que tienen Laura verde es de que son creativas, que tienen un punto de ver las cosas diferente. Uh-huh. Así que son buenos para cocinar y para el jardín y son trabajadoras. Uh-huh. Entonces y por lo regular las hacen, son una gente que popular. Sí, de hecho sí es lo que dice, ¿no? Las personas amistosas la pueden tener, pero aparte también, como tiene que ver con la salud de las personas, también tiene que ver con la de los animales. O sea, que habrá animales que tengan el aura color verde, y ya ven que hay animalitos que los utilizan para sanar, ¿no? Como los delfines. No sé si los delfines tendrán el aura, imagino que también, pero sirven para muchas terapias, para las mujeres que están embarazadas, para las personas o los niños que tienen discapacidad, o sea, para los caballos también, a lo mejor son los animales que tengan este color de aura, ¿no? Yo creo que los delfines definitivamente, porque son populares, son buena onda. No son lobitos. No son lobitos. No, pues nada, estaba leyendo los diferentes colores. Por ejemplo, estaba viendo que el negro puede ser alguien que esté deprimido o que tiene odio. También el café. El café puede ser que la persona no tiene mucha confianza en sí mismo o que está pasando por situaciones negativas, ¿no? Que está muy confundido. Sí, definitivamente el color negro y el café, pues sí, como que indican lo que significa, ¿no? De hecho, cuando tú ves a alguien vestido de negro, o se ve elegante, o es porque está de luto, o es porque se siente triste, ¿no? El gris, totalmente. Pero bueno, vámonos con el color azul ahora. Este color es el de la espiritualidad, la lealtad, la constancia y la juventud. Este tengo yo. Dice que son grandes comunicadores con tendencia a ser intuitivos, elocuentes, carismáticos, inteligentes, organizados e inspiradores. No, totalmente mi color. ¿No es que también son sencillos? No, Venus la humilde, le dice. Dicen que tienden a ayudar a calmar la ira en otros y son mediadores. Entonces no eres tú. No, bueno, pues también dicen que denota habilidad intelectual. El azul pálido es el color de las personas que tienen que ser empujadas para que adopten cualquier decisión. Yo creo que en algún momento todos podemos cambiar el aura a este color, ¿no? Cuando no queremos hacer ciertas cosas, nos da miedo y siempre tenemos a alguien que nos apoye y diga, hazlo ahorita. Yo creo, me imagino, la verdad no sé, pero me imagino de que ahora sí de que no siempre has de tener el mismo color. Uh-huh. Me imagino de que depende cómo te sientas y depende el lugar donde estés y con la gente que estés. Me imagino de que cambia ese color. Especialmente como estaba diciendo Marte, de que hay gente de que tiene problemas económicos o sociales y expresa ese tipo de color. No me imagino de que siempre han de tener ese mismo color, sino que hay momentos de que uno pues totalmente, especialmente como estás diciendo, de que cuando están en luto o tienen problemas del trabajo, de que el maldito jefe lo va a correr. Sí, puede cambiar, pero habrá un color, eso sí está pues más que dicho, ¿no? Que es el que predomina en ti. Entonces, cualquiera de estos colores podemos alternarlo en cualquier momento. Pero hay uno que siempre va a estar con nosotros, queramos o no queramos. Entonces, pues tal vez nosotros vamos como que relacionándonos igual que los chakras, ¿no? Que dices, ah, este me queda probablemente, o al enero. Pero el gris que estábamos ahorita comentando. El gris es un modificador de los colores del aura y carece de significación, excepto que la persona que lo posee está muy poco evolucionada. Ay, güey. O sea, que son esas personas como los políticos que ahorita están por ahí jugando, no vamos a decir el nombre, pero todos me imagino. Grises, ¿no? Sí. Bien grises. Sí. Oye, sería interesante así, sin poder ver la energía que uno de esos políticos tiene. Y dices, ay, güey. Pues una puta. Está bien gris. Una persona muy poco evolucionada, a eso se refiere, ¿no? Esas personas que no tienen empatía por nadie, que no les importa nadie más que ellos mismos, que no les importa, o sea, hacer sentir mal o herir a personas. ¿Por qué? Porque no están evolucionadas. Exacto, no ven nada. No tienen sentimientos. Y bueno, también se puede manifestar como el color del malestar, de la enfermedad. O sea, una persona cuando tiene un dolor de cabeza muy doloroso, pues obviamente va a tener una nube grisácea, obviamente en su cabeza. Y esas pulsaciones se van a manifestar a través de esa nube. Y mientras siga la punzada en el dolor de cabeza, pues obviamente se va a ver también grisesona. Eso no quiere decir que no esté evolucionada, sino simplemente que está pasando por un dolor tan fuerte que no puede pensar con claridad, no puede ver con claridad. Interesante. Sí, ya pasando a otro color, el aura morada. Este yo pienso que es el lobito, que dice básicamente que pueden ser sensibles, misteriosos, filosóficos, intuitivos, conocedores, admirables y estar en sintonía con los animales y la naturaleza. ¿Seguro que lobo? Es posible que sean selectivos con sus amigos y los mantengan cerca. Check. Tienden a tener check. Mala suerte en el amor. Check. Pero por lo general son devotos una vez que encuentran a su pareja, a su xoloscuincle. Ay. Pues qué, ¿qué onda, sí? Yo creo que soy medio morado y verde, así como que el cambio de... Cuando tomo mucha cerveza me pongo verde marrón. Pero los verdes son creativos, determinados, realistas, populares, prósperos y respetados. Uh-huh. Puede que sean no. Perfeccionistas. Pero es cuando es amarillo verdoso, ahí es cuando ya no está bien algo. No, es morado verdoso. No, en el amarillo verdoso es cuando no está bien. No, pero él está diciendo que es morado. ¿Tú qué color verdoso. Dices? ¿Qué combinación tienes tú? Morado verdoso. Morado. Amarillo azul. Guácala. ¿Para que no? Tengo amarillo color guácala. Amarillo azul o morado verde. Tú escoge. O sea, cuando pues va al table. Es la combinación de todos. Sí. Cuando va al table, pues uno. Pues ya es cuando fue. El table es otro. Ahora que estuve de vacaciones en México, pues ya es que le cambió el colorcito ahí. Sí, estaba. Venía verde. Venía morado. Morado. ¿Cuántos colores, no? Bueno, vamos a ir a una pausa musical y ahorita vamos a seguir con este tema que está muy interesante. Y recuerda, si a ti ya te hicieron una lectura de tu aura, ¿quieres compartirlo? Escríbenos a través de la página www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com, y en Facebook nos encuentran como Sexy Love Radio y también nos pueden mandar un inbox. Vamos a una pausa. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Hotel. la espalda y ya no estás. Y cada suspirar se lo lleva el día. Las 10 para las 10 se hizo tarde otra vez. El agua y el café se llenan de apatía. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la noche con 44 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y el día de hoy estamos hablando acerca del aura, ya hablamos de los colores, cuál es el significado, ya hablaron aquí los compañeros de cómo pueden leer el aura y cómo puedes tú leer tu propio aura y también pues las diferentes terapias, ¿no?, que existen para que les puedan leer. Ahora, lo más importante, ¿no?, de cómo limpiar o cómo sanar o cómo mejorar nuestra aura, porque si alguien con las especificaciones que dimos piensan que pueden tener el aura color gris, que es el que nadie quisiéramos tener, o negro, o amarillo verdoso, o bueno, las tonalidades que nos hacen pues estar mal, ¿no?, ya sea física o emocional o mentalmente. Para ello, pues existen unas recomendaciones que nos va a ayudar a mejorar el aura. ¿Cuál es una de ellas, Marte? Pues darte un buen baño. Yógico. Quitarte la mugre. Yógico. Yógico, llego. O sea, básicamente poner 250 gramos de bicarbonato de sodio y medio kilo de sal gruesa. Wow. Y disolver todo esto en la tina. Y ya que esté calientita, que esté llena, pues meterse. Wow. Y saben que esto es muy bueno porque realmente te va a quitar la negatividad de tu aura. Así que hay que hacerlo diario, yo creo, ¿no? Para que se nos vayan todos esos malos pensamientos o... Ya sabemos quién va a empezar de ahora en adelante con sus baños de sales. ¿Cuánto dijiste de bicarbonato? 250 gramos. 250 gramos de bicarbonato de sodio y medio kilo de sal gruesa, ya saben, ¿no? Con esto lo pueden hacer durante 20 minutos cada día. 7 días. 7 días a la semana y descansas, ¿no? 7 días nada más. Durante 7 días, ok. Bueno, ese es uno que nos va a ayudar, ¿no? Sobre todo las personas que sufren depresión alta siempre recomiendan que te bañes así, ¿no? En la tina y que pongas sal, porque te va a ayudar a bajar la presión. Entonces... Sé que te sorprenderás de lo limpio que sales. El otro es con humo de marihuana. Perdón, de sábila. De salvia. O sea, el lobo de algo. No sé qué me dieron, pachuli. Creo que me decían pachuli. Pero está bien pichuli. Bueno. Pero mi ahora está brillante. Sí. Se nos olvidó la verdad de todo. Bueno, esta es la otra recomendación, el humo de salvia que dice el lobito. Porque recuerdan que el salvia es una planta que ayuda mucho para el organismo, que puede utilizarse en lugar del azúcar y obviamente es medicinal. Y bueno, el humo de la salvia blanca es conocido por los indios de América del Norte por ser muy purificador. De hecho, los chamanes cuando van y te hacen una limpia, pues es lo que traen, ¿no? Lo que dice es que... básicamente emite iones negativos. Ajá. Y esto es lo que se encuentra en el medio ambiente después de una tormenta. O sea que se siente que está cargada la atmósfera. Uh-huh. Es de estos iones negativos. Entonces, pues te ozonifica el ambiente. O sea... interesante, ¿no? Yo creo que ahorita vamos a ir a comer... a comprar sal. Que se va a hacer una limpia de salvia. Bueno, si no te alivias, por lo menos te relajas, ¿no? Con sí, el humito no, ahí. Sí, yo creo que mi favorito es los baños de sol. A mí también. Pero bueno, antes de eso, hay que pasar la salvia por encima de la cabeza, delante, los lados del cuerpo y bajo tus pies, alrededor de las manos y los brazos y la espalda. Todo las axilas. Bueno, si eres lobo, pues también las axilas. No te garantiza nada, lobo. O sea, prácticamente pues todo. Si te ruge, te ruge. Te ruge el animal ahí. Bueno, el otro consejo, vámonos rápido porque ya casi se nos va el tiempo, es el sol, ¿no? El que le gusta al lobito. Sí, es... Y es chistoso porque supongamos, hay veces de que cuando estoy en la oficina, como que me siento... así, bajo. Apagado, así. Y salgo nada más para cambiar un plato. Y dice que... ¡Ey, mírame! No, la verdad es que es cierto. El sol te da energía. ¿Por qué? Porque tiene muchísima energía. Te llena de optimismo. Vitamina D. Vitamina D, exactamente. Nutre los sentidos, ya que la naturaleza pues es muy potente. Por eso siempre recomienda, ¿no? Salir afuera, ni modo que para adentro, ¿verdad? Como Superman. Ahí quedarte bajo el sol, buscar un lugar bonito, de buena vibra y simplemente relajarte, ¿no? La verdad es que sí ayuda, yo lo he practicado y sí te carga mucho de energía. ¿Otra recomendación para limpiar el aura? La sal marina, no sé por qué, pero... Sí, tener visualizaciones, ¿no? Buenas visualizaciones. Sí, porque aparte de que te limpia el aura, y cuando pones la sal marina, obviamente en el baño, o sea, pones una buena cantidad, te va a quitar el estrés. Si estás muy estresado, si estás pues, teniendo proyectos en tu trabajo o en la escuela, algo difícil, te pones a bañar con esta sal marina y pues te va a quitar también el estrés y aparte va a limpiar tu aura. Sí, pero bueno, para los que no tienen tiempo para un baño de tina, te puedes frotar y exfoliarte con la sal encima. O sea, antes de agarrar ducharte un puñado, uh-huh, y te la frotas contra la piel y pues eso te va a ayudar a quitarte las células muertas y te refrescará tu aura. Ándale, qué interesante. Sal marina, pongan en la lista, por saca favor. Saca las toxinas como un imán. Antes de empezar los programas, por favor, que nos tengan todo eso listo, ¿no? Sí. Otra de las recomendaciones, ¿cuál es? Pues antes de iniciar cualquier ritual de estos de limpieza de aura, tienes que tener una visualización, ¿no? O sea, visualización de que nada negativo, de que te puedes ver debajo de una cascada que te está limpiando, que fluye el río, que deja ir todo. Ese tipo de visualizaciones te va a ayudar a limpiar tu aura. Y también se recomienda que obviamente vistas ropa de fibra natural, que no te apriete, no traigas joyas ni objetos que puedan presionar la piel. ¿Por qué? Porque lo que se necesita es que fluya muy bien pues tu energía, ¿no? Y cuando te imaginas que estás en un río, una cascada, como dijo Marte, pues obviamente te va a ayudar a tener mejores visualizaciones. La otra recomendación. Necesita el lobito. Ducha fría. Darte una ducha fría después de las tables. Paso. No, pues tienes aquí. Dice para eliminar la negatividad del campo áurico. Y lóbico. Elimina las toxinas, mejora la circulación, tonifica tu cuerpo y pone en relieve la tensión del cuerpo. Y tus pensamientos pues se vuelven más claros, ¿no? Cuando estás ahí, ay, no, sí, a la próxima no me meto con agua fría. Con agua fría. Supongamos, yo con agua fría. Cuando estaba creciendo, a mi papá le encantaba bañarnos en agua fría. Ajá, y para despertarse, ¿no? Sí, exactamente, te levantabas. Así, te sentías bastante fresco después del baño, pero odiaba lo que son los montañas. Agua fría. Desde entonces me baño con agua hirviendo. Sí, quieta ahí. Bueno, la otra recomendación para que limpien su aura es la medicina del sonido. Ya saben que hay muchas terapias que vas, te recuestan, te acuestan y te ponen algunas, ¿cómo los se llama? Cuencos del Tíbet. ¿No? Terapia de sonido no significa los conciertos del Tri. Para que sepan. Para no. Que te den una buena metalizada, dice. Porque dicen que también estos cuencos tibetanos y de cristal son conocidos por su capacidad para disolver la negatividad y limpiar las energías. Pues imagino cuando estás concentrado y te suenan algo fuerte, pues te despierta todo, ¿no? Todos la secretaria sentidos. Puso esos sonidos, o sea que los puedes encontrar en YouTube. Y son los sonidos que hacen al pegarles o al moverlos ciertas cosas alrededor de ellos. Sí, de hecho se recomienda que cantes ándale. Y esa es una manera rápida y eficaz para remover toda esa energía estancada o negatividad de tu aura. En sí, pues la meditación combinada con todo esto, pues nos deberíamos de sentir como que estamos en el Tíbet, ¿no? Pues sí, ¿no? Otra forma es usar la labradorita o cristal de silicato. Ahora sí que eso es toda una palabra bastante larga. O sea que si no te acuerdas, nada más acuérdate de tu perro labrador. Labradorita. Dorita, labradorita. Labradorita. No. Que labra y se llama Dorita. Labradorita, ¿no? Ok, ya le estoy de la madre a mí. Sensación, pero está bien. Entonces, es que yo conozco una Dorita. Esto cura las lágrimas en el campo áurico, o sea que para que no tengas fugas como las que tiene el lobo de vez en cuando, que nos deja todos mareados, de ese tipo no, bueno, fugas energéticas, dice que te hagas, que estés en contacto durante 20 minutos y tendrás como 12 horas de carga, o sea que como un celular, fíjate. De hecho, se llamó la piedra curandero, ¿saben por qué? Porque se usa, bueno, debieron de haber dicho por qué. Pues porque me imagino que cobraban. No, que preguntaran por qué. No, porque se usa ampliamente para la protección de los trabajadores del cuerpo, sanadores, maestros, trabajadores de guardería y enfermeras. Te limpia totalmente tu aura. Sí. Y siempre pues lo debes de traer como una pulsera. Y hay otros varios. Yo creo que sería bueno poner este tipo de cosas en el Facebook para que vieran más o menos cómo pueden ayudar a mejorar su aura, ¿no? Sí, claro. Hay que ponerlo. Vamos a poner a la secretaria. Y reducir la exposición a material eléctrico es otra de las recomendaciones. Todos los que usan celulares compulsivamente, pues esto es para ustedes. Para los que se pasan conectados o enfrente de un televisor. Para los que se la pasan debajo de unas luces horribles en el trabajo, es decir, que parpadean. No, y es muy importante, la verdad, cuando te vas a dormir, que hay cualquier lucecita que está parpadeando, por pequeña que sea, mouse, micrófono, etcétera, etcétera, celular, deben de quitarlo de su recámara. ¿Por qué? Porque te daña tu cerebro, te daña tu energía, y por eso a veces uno amanece muy cansado, porque te está absorbiendo tu propia energía. Parece que no es cierto, pero se ha comprobado psicológicamente hablando. Entonces quiten todo las luces que haya en sus recámaras. Y bueno, hay muchos otros consejos, pero pues se nos acaba el tiempo. Aceite. El aceite, los aceites cristales, que se aplican en el ombligo, ese aceite también te va a ayudar. Las piedras, que son muy importantes, los ganar cuarzos, el ámbar, ganarte 400 millones de dólares y te olvidas de todo. Te limpia la hora, pero así mira de trancas. También la turmalina negra, ¿no? Que es un cristal, ese desvía toda la radiación y pues obviamente es conocido por la transmutación de la energía negativa de la aura. Así que si pueden conseguir la turmalina negra, pues hay que comprarla, ¿verdad? Para el lobo, el siguiente viaje a Cotitlán, por ahí lo compraré en algún pueblo mágico, ¿no? Okay. En San Miguel Allende, ¿sí? Es que no nos trajo nada lobo. Oye, bueno, ¿cómo es que no? Bueno, con esto vamos a finalizar el programa, antes de que se contaminen más el aura ustedes. Ya saben que también existe el incienso, los inciensos aromáticos también nos van a ayudar a limpiar el aura. El ser consciente de las personas y los lugares también pues nos ayudan a drenar esa energía, el estar siempre pues en el presente, ¿verdad? El reducir el consumo de cafeína. Ándale, eso es importante para los que tomamos café, ¿no? Sí, exacto. Bueno. Y bueno, con esto finalizamos el tema del día de hoy. Sabemos que pues quedan muy interesados con esta información, así que vamos a hacerle caso al lobo. Vamos a decirle ahí que nos escriban pues estos datitos para que ustedes los puedan leer mejor y puedan tomar nota y comprarse lo que necesiten. Exacto. Y bueno, con esto finalizamos el programa. Los esperamos el próximo jueves a las 7 de la noche. Recuerda que estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Buenas noches. Buenas noches.